Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte correspondiente al día de hoy, martes. Buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saludamos a toda la gente que nos deja entrar amablemente a sus hogares, a toda la gente que anda por ahí trabajando y con sus radios por ahí cercanos para estar escuchando la información. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y bueno, en esta mañana, como todos los días, Alfredo Rivas. Buenos días a todo el auditorio, a toda la gente que nos sintoniza en esta mañana aquí en tu programa Punto y Aparte. Buenos días, iniciamos. Así es, y bueno, estaremos dando a conocer la información que tenemos para ustedes en esta mañana, que se ha generado en el estado de Nayarit, así como también, bueno, pues, en el país. Y bueno, tendremos a usted muchísima información de lo que está ocurriendo en nuestro estado. Así de que, bueno, pues, estaremos también comentando con usted en la línea telefónica, estaremos platicando con todos ustedes, y bueno, así de que es importante que también participe con nosotros. Y bueno, pues, tenemos precisamente información nacional, y es que, bueno, pues, Juan Camilo Muriño, secretario de Gobernación, fija la postura de México sobre las condiciones que establecerá el gobierno de Estados Unidos para otorgar los recursos de la iniciativa Mérida. Cualquier esquema de seguimiento, de verificación, de identificación de metas y de mediciones de efectividad que pueda definirse debe ser acordado entre ambas partes y tener un carácter genuinamente bilateral que garantice el pleno respeto a la soberanía, a la legislación interna de México y de Estados Unidos. Así lo dijo Muriño, el titular de la Secretaría de Gobernación, quien también apeló a los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la soberanía. La incorporación de medidas o evaluaciones unilaterales que pretendían condicionar el ejercicio en el desarrollo de la iniciativa de los recursos comprometidos resultaría al mismo tiempo profundamente contraria a su objetivo y espíritu, y contraproducente, sería por ello inaceptable. El secretario de Gobernación aceptó que México no puede enfrentar y resolver solo el problema del narcotráfico con el mercado consumidor de drogas más grande del mundo como vecino. Dejó claro que nuestro país no solicitó asistencia unilateral. Los proyectos de iniciativas legislativas aprobadas en ambas cámaras del Congreso estadounidense incorporan algunos aspectos que las hacen en sus inversiones actuales inaceptables para nuestro país. Bueno, pues, Alfredo, recientemente el presidente de la República, pues, dijo por ahí que México ponía los muertos y Estados Unidos los consumidores. Así es. Bueno, pues, fue una cachetada la que le dio el presidente de la República al gobierno de Estados Unidos. Así lo toman ellos. Un mensaje muy fuerte. Así lo toman ellos porque, pues, están acostumbrados a que siempre los toquen con pincitos, no los toquen, más que nada. Entonces, en esta ocasión, pues, el presidente les dice una gran verdad a los estadounidenses. Y pues, al día siguiente o en el mismo día, Antonio Garza, el embajador de Estados Unidos en México, pues luego sale a la defensa de su país. Pero en realidad es cierto, Maday, no podemos acabar nuestro país. El gobierno de nuestro país no puede solo con este problema del narcotráfico. ¿Por qué? Porque, pues, tenemos un vecino, el vecino más grande en consumo de drogas, ¿verdad? Donde el país donde se consume más droga en todo el mundo, Maday, el número uno. Así es. Y bueno, pues, en este tema, Ignacio Nacho Coronel Villarreal es uno de los hombres clave del cártel de Sinaloa, ya que no solo es el hombre de confianza de Joaquín El Chapo Guzmán, pues también controla en nuestro país los laboratorios de producción de metanfetaminas que abastecen de esta droga el mercado de Estados Unidos, donde es uno de los fugitivos más buscados. Autoridades de la Procuraduría General de la República detallaron que a partir de la reciente ruptura entre El Chapo y sus principales operadores, los hermanos Héctor y Arturo Beltrán Neiva, bueno, este narcotraficante ocupa ahora un sitio en la estructura de mando de la organización criminal. Un informe de la Agencia Antidroga de Estados Unidos, que data de julio del 2006, cuando se dio a conocer la existencia de una recompensa de 5 millones de dólares por la cabeza de Nacho Coronel, ya advertía que ante el creciente poder de este Capo incluso podría crear su propia organización al controlar junto con sus sicarios plazas en Jalisco y Sinaloa, donde instaló sus narcolaboratorios para fabricar metanfetaminas. De hecho, a pesar de que aparece en una lista de la PGR entre los 10 jefes del narcotráfico más buscados en nuestro país, desde hace 2 años no se han dado a conocer golpes importantes a las células que controla. Durante 2006, las autoridades federales iniciaron una serie de operativos en narcolaboratorios instalados en ranchos de localidades como Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, donde se aseguraron al menos 3 inmuebles, uno de ellos calificado por la DEA como superlaboratorio, en los que se decomisaron cerca de 200 kilogramos de droga sintética que se presume pertenecía a Nacho Coronel, suegro del Chapo. Este se casó en julio pasado con Emma Coronel, hija del coronel Villarreal, de solo 18 años. Sin embargo, no existen informes de otras operaciones similares en el estado contra estos centros de producción ilegal de metanfetaminas. El último golpe documentado contra la célula de coronel Villarreal data de diciembre del 2006, cuando en Zapopan fue detenido su lugarteniente Miguel Ángel Beltrán Uriarte, quien, según la Secretaría de la Defensa Nacional, además de inspeccionar los narcolaboratorios en Jalisco y Sinaloa, coordinaba la compra de droga en Panamá, Colombia y Perú. A este operador se le incautaron en esa ocasión $1,800,000, $2,000,000, así como inmuebles, armas y vehículos. El control de la metanfetamina es, de acuerdo con las autoridades mexicanas consultadas, que coinciden con reportes de la DEA, Nacho Coronel controla el mercado de la producción de metanfetaminas y en los últimos años consolidó su red de distribución en Estados Unidos. Bueno, pues ahí tenemos esa información precisamente. Y bueno, también aquí en Nayarit está la lucha contra el narcotráfico. Adelante, bro. Haciendo ahí, el nuevo operativo de la PGR celebró la captura de 12 mafiosos en Bahía de Banderas. La Procuraduría General de la República, Delegación Nayarit, dio cumplimiento a la orden de cateo otorgada por el juez penal de primera instancia del partido judicial de Busterías, donde detuvo a 12 personas, aseguró 76 envoltorios con cocaína, 187 con cocaína base, 23 con cristal y 46 con marihuana en el municipio de Bahía Banderas. Derivado de la averiguación previa, el representante social de la federación solicitó al juez una orden de cateo y, luego de ser otorgada, se trasladó en compañía de agentes federales al domicilio ubicado en la calle Revolución, sin número visible, en el poblado de Mestales. En el lugar se logró la captura de Perla Leticia López Hernández, Silvia Mendoza Ocampo, José Enrique Huerta Bautista, Francisco Javier Rodríguez García, Julio César Contreras, Manuel de Jesús Interiano Pastacio, Esteban Rolón Villaseñor, Misael Aguilar Ruelas, José María Gutiérrez Valencia, Enrique Garibay Aguilar, Javier Pérez Mendoza y Antonio de la Cruz Laredo, quienes se encontraban en el interior del domicilio al momento de realizar la diligencia. Los tiradores tenían muy bien armado su modus operandi, porque contaban con jovencitas que realizaban la tarea de convencimiento en bares y cantinas de las poblaciones cercanas a Nuevo Vallarta. El agente del Ministerio Público Federal espera poder consignar a este grupo de envenenadores de la juventud. En el operativo se utilizaron más de 6 vehículos y cerca de 20 elementos de la Agencia Federal de Investigación. Y pues ahí estaba ahí un fuerte golpe al narcotráfico en Nayarit, de los que pues operan fuerte aquí en nuestro estado. Ahí ya el gobierno del estado está preocupado por ir acabando con ese tipo de ilícitos. Así es, y bueno, pues ahí tenemos en la lucha contra el narcotráfico en Nayarit también. Bueno, será ahí el compromiso de las autoridades estatales. Y bueno, pues será un sinfín de movimientos en los diferentes municipios. Alfredo se estará pues combatiendo precisamente. Y bueno, en información local, fíjate que debido a las solicitudes elaboradas por un grupo de ciudadanos de la colonia Emiliano Zapata, el gobierno municipal de Tuxpan, a través de la coordinación de parques y jardines, realiza la limpia de algunos lotes baldíos de gran extensión que llevan mucho tiempo abandonados, algunos de ellos sin tener un registro de propiedad. Y bueno, pues en estos terrenos proliferan animales, bichos que ponen en riesgo la salud de las personas que se ubican en sus hogares cerca de ellos. Además, que es considerado también un factor que puede coincidir e incidir a que algunos individuos se reúnan en ellos para llevar a cabo algún tipo de actividad ilícita que trae consigo. la perturbación de la paz pública. Muchas de estas propiedades eran utilizadas también como basurero, lo cual llegaba a producir molestias debido a los malos olores que se producían por la descomposición de algunos residuos que desechan en esos lugares, acciones lamentables cometidas por falta de hábitos y costumbre de higiene. Y bueno, pues se invitó a todos los habitantes de esa colonia, específicamente a quienes se quejaron directamente con las autoridades municipales, que sigan denunciando estos hechos. Y bueno, esto por la preservación del ambiente y que la vida, bueno, pues de todo ser vivo está ligada a ella, por lo que el municipio cuenta ya con las bases jurídicas, como son los reglamentos orientados a diferentes campos para sancionar a aquellas personas que cometan acciones que dañen a la salud. Bueno, pues realiza el ayuntamiento una limpieza de lotes baldíos, aquí en Tuxpan, y es que hay mucho lote baldío, que son lugares donde los malvivientes pues van y se refugian en estos lugares. Además, otros son utilizados como basureros de paso. Y bueno, de ahí tenemos que el ayuntamiento pues de Tuxpan está haciendo algo, porque está limpiando este tipo de lugares, ¿no? Y es una... llamando también a los dueños en el caso de algunos. Es una buena obra, Madrid, por parte del ayuntamiento, porque pues sabemos los problemas que le traen a las personas, a los habitantes de aquí de Tuxpan, todo este tipo de problemas que se dejan crecer. Lugares que, como nos decía la nota, son lugares que están baldíos, tienen dueño, pero el dueño nunca se preocupa por ir a darle una limpiadita, por estar al pendiente, ¿verdad?, de lo que ocurra ahí en ese lugar. Y pues los vecinos son los que sufren las consecuencias, madre. Así es, y bueno, pues ahí tenemos precisamente esa información. Fíjate que es muy bueno cuántos lotes baldíos no hay, algunos de una extensión muy grande, y bueno, pues están muchos de ellos olvidados o no se le da la limpieza necesaria. Y bueno, pues hay gente que está, vecinos de estos terrenos, que están sufriendo las consecuencias, ¿no? Y bueno, fíjate que pues estamos por aquí viendo toda la información que tenemos, Alfredo. Y bueno, por ahí nos comentaban que muchos alcaldes, bueno, pues están ya preparándose por lo que es la entrega de recepción, están preparando maletas, Alfredo, porque ya se les está acercando la hora en que, bueno, pues van a tener que pues entregar, ¿no? Estos dos meses, Madrid, estamos en junio, julio, agosto, septiembre, tres meses. ¿Sí? Junio, agosto, septiembre, sí, tres meses que le quedan todavía a cada uno de los alcaldes. Tres meses, exacto. Tres meses más o menos por ahí, ya preparándose para la entrega, de a los que van a pues, ocupar sus lugares, ¿verdad? Los que van a quedar en su lugar. Y pues los alcaldes haciendo lo suyo, preparando maletas, preparando los archivos para hacer entrega a quien será quien ocupe el lugar en este mes de septiembre. Así es, bueno, pues el día de ayer tuvimos una oportunidad de ver, bueno, pues por ahí estuvo el gobernador del estado, Alfredo, entregando una obra muy importante para la gente de Rosa Morada. Es la obra de esta, una planta de aguas residuales en Rosa Morada, ahí a unos metros del crucero de Rosa Morada. Y ahí pues podía llegar por la carretera internacional a esos lotes precisamente que están enfrente de lo que es el arco de entrada a Rosa Morada, ahí por el crucero. Ahí bajamos, por ahí están esas pilas o lagunas de oxidación, donde, bueno, que se está, ahí están cayendo los desechos precisamente del drenaje de Rosa Morada. Y bueno, pues el día de hoy fue integrada por parte del gobierno del estado, que preside Ney González, con una inversión de más de 10 millones de pesos. El día de ayer, bueno, pues tuvimos la oportunidad de contactar por ahí y fíjate que el gobernador pues llegó rápido y entregó la obra, porque venía una gira de Guajicol y Caponeta en un helicóptero propiedad del gobierno del estado. Qué bueno, madre, qué bueno que la Nayarit ya se estén haciendo ese tipo de obras acá en la costa de nosotros, pues para qué, para dar un mejor utilizar mejor el agua, madre. Pues aprovechar al máximo lo que es el agua, porque sí, sabemos que comenta el presidente municipal de Olucía que bueno, pues esta agua puede servir para diferentes cultivos y bueno, incluso hasta para los animales una vez que ya está tratada. Así es, ¿no? Y principalmente para los cultivos y pues como dices tú también para todos las plantas que se ocupan para darles el agua. Por ejemplo, la gente que se dedica a la ganadería, pues ahí es una buena opción también recuperar esa agua que supuestamente pues ya se pierde y en el momento en que ya se va al drenaje, pero con este tratado que se le da al agua, pues se puede volver a utilizar, madre. Así es, y bueno, pues ahí tenemos esa información también, algo que está ocurriendo por acá en el municipio. Y bueno, otra cosa, tú, Alfredo, que también nos ponen el auditorio, nos ponen aquí en el tema a tratar, es sobre, bueno, pues la cantidad de denuncias que hay en contra, pues, que los agentes de tránsito de ahí de Santiago, este que una vez que se municipalizó esta corporación, ha tenido muchas quejas, ¿no? Muchas quejas en Santiago Escuintla, los agentes de seguridad vial, no sé, a lo mejor pues causa muchas molestias a los conductores. A lo mejor, bueno, pues tienen algunas prácticas que ya se deberían de dejar atrás, ¿no? Entonces, por ahí dicen que pues son muy hostigosos, que, bueno, pues andan detrás de los conductores y hasta que a cada rato están parando. Hay personas que las han parado hasta 2 veces en el mismo día. Entonces, sí, se da ese tipo de molestia en contra de los agentes de vialidad de Santiago. Y pues sí, no, y fíjate que el gobierno debería tomar otras medidas para el control de lo que es vialidad, lo que hay unos lugares, algunos municipios donde son un poco más blandos, ¿no? Podemos decirlo así. Yo pienso que lo que pasa es que en Santiago son muchísimos tránsitos municipales, ¿no? Hay muchos, en cada cuadra encuentras uno, en cada cuadra encuentras uno, a veces hasta dos, aparte los que andan patrullando en moto, los que andan en camionetas, es muchísimo los tránsitos que y ahora hay. También hay que ver dónde se ha dado el resultado, ¿no? Ahora, lo que te quiero decir es esto, o sea, si es para bien, pues qué bueno, ¿no? El problema es que a veces empiezan con los abusos de autoridad algunos agentes, pero pues el gobierno debería estar checando todo eso, o las personas encargadas de esos asuntos, estar checándoles a los agentes para que pues no vayan a, no cometan ese tipo de irregularidades, porque pues, lo único que traen ahí son problemas a la gente del pueblo, ¿verdad? Porque pues les afecta su economía, claro. Sí, claro, y bueno, pues ahí tenemos esa información precisamente, porque nos hacen llegar, ¿no? Y luego nos dicen, bueno, pues ¿sabes qué? Me gustaría que comentaran al respecto sobre ese tipo de problemas que se dan aquí en Tuxpan, en Santiago. Y bueno, dicen, bueno, pues son muchas las quejas precisamente de lo que sucede por aquí en Santiago. Y bueno, no se diga que también se tuvieron problemas de seguridad pública al inicio de la administración. Bueno, pues ahora ya han tenido menos problemas, ¿no? Han tenido menos problemas. Y bueno, pues un tema que hemos estado tratando desde el inicio del programa, unos temas que bueno, pues es muy importante, es que es necesario combatir entre los elementos. Bueno, pues lo que estamos comentando ahorita, Alfredo, combatir precisamente la corrupción entre los elementos policíacos, lo mismo que los altos mandos y funcionarios públicos. Combatir la corrupción es un tema interesante y es el punto neurálgico del asunto. Este que los grandes politólogos especialistas en la materia dicen que, bueno, pues si México combatiera la corrupción que impera desde altos niveles de gobierno, pues México sería otro, porque, bueno, pues así ya no habría las mordidas famosas de los agentes de tránsito, de lo que estamos hablando, porque tanto muerden de arriba como muerden los de abajo, ¿no? Así es, Maday, y fíjate, Maday, que deja de los agentes de tránsito, no sé cuánto lo que agarran. Pero sabemos, Maday, pues es la corrupción de todos desde pequeño. Desde donde inicio, sí, así es. El problema, Maday, es que tenemos funcionarios, gentes que han estado en algunos puestos públicos, que entraron pues con una economía ahí más o menos no muy buena, no muy mala. A los 2-3 años tú ya los ves unos millonarios, asesazos, mae. O sea, millonarios con grandes empresas, con grandes pues negocios que le traen muchas utilidades a ellos. Y pues, de que tengan los negocios, eso que tiene, madre, la forma en que los hacen. O sea, ¿por qué el país o por qué nuestro estado nunca va a avanzar? Por ese tipo de problemas, madre. Tenemos mucha corrupción aquí en nuestro país, y pues eso es lo que nos está acabando día con día. Los gobiernos se están preparando, buscan de una forma o de otra los principales, en este caso el gobernador, el presidente de la república, pero a veces es imposible parar este tipo de corrupción. Y fíjate que se dio una manifestación en contra de los diputados del Congreso del Estado, que se manifestaban pacíficamente estos tabacaleros sindicalizados del municipio de Santiago, quienes en toma de las instalaciones reclamaban y solicitaban el retiro de los diputados de este del municipio de Santiago, del Sindicato de Trabajadores del Tabaco. A este respecto, el secretario general del sindicato, Esteban Ramos, manifestó que los diputados Lucas Vallarta Chan, Chito Nela y Manuel Quintero se encuentran metiendo las manos en el seno de la organización, apoyando a un grupo disidente que se ha dedicado a denostar y hacer tonterías, capitaneados por los ya mencionados diputados, o sea, por Manuel Quintero, Chito Hernández y Lucas Vallarta. Los financian, dice, económicamente con los recursos del Congreso, se están metiendo al seno del sindicato. Tenemos nosotros unas demandas y por el típico trato de influencia de estos señores nos han entroncado el proceso. Pedimos que saquen las manos del proceso. La cosa está sencilla, estamos reclamando apegados a derecho, demandamos apegados a derecho, y no se vale el tráfico de influencias. Al ser cuestionado del por qué cerrar las puertas del recinto legislativo y no manifestarse adentro, indicó hacerlo ya que es la casa del pueblo. Asimismo dijo que no se retirarían hasta no ser atendidos por el diputado presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Fran Velázquez Ibarra, quien por cuestiones de trabajo no se encontraba en la ciudad. Por lo anterior, se envió a una comisión integrada por el secretario general del Congreso, Manuel Salinas Solís, el secretario en particular del presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Jorge Armando Romano, a la tarde de algunos diputados ahí presentes. Sin embargo, se dio a conocer que Velázquez Ibarra se comunicó con vía telefónica con quien dirigía esta manifestación, Esteban Ramos, a quien le comentó que este martes serán atendidos a las 11 de la mañana por el diputado para dar respuesta a esta situación. Y bueno, pues no quieren los tabacaleros que se metan los diputados, o más bien ya están metidos, pero que saquen las manos del Sindicato de Trabajadores del Tabaco. Esto ya en Santiago, Alfredo. Claro que sí, con esos movimientos, precisamente el Sindicato de Tabacaleros en el Estado. Claro que sí, tenemos ese movimiento. Adelante, por favor. Así es, ahí pues tenemos más información. Dice, para atender el decreto aprobado por diputados federales y senadores, en razón de que a partir del próximo ciclo escolar será una obligación cursar el primer año de preescolar, esto sujeto a las condiciones de infraestructura de cada una de cada entidad, se necesita de 50 maestros así como 50 aulas para atender la demanda de la misma en el estado de Nayarit. Dicho decreto sea posible, indicó el diputado presidente de la Comisión de Educación del Congreso Local, Luis Alberto Acebo Gutiérrez. Comentó que esta información es resultado de un estudio llevado a cabo en el estado, tanto de las autoridades educativas como del gobierno, compromiso que tomaron por parte de las mismas para buscar la solución. Por eso es que en Nayarit no vamos a evadir la obligatoriedad, aunque a nivel nacional ya hubo una solicitud por parte de la Secretaría de Educación Pública a la Cámara de Diputados para prolongar hasta el 2011 la obligatoriedad. En Nayarit será obligatorio la educación preescolar para los niños a partir de los 3 años y hasta que terminen los maestros si están preparados. El problema son los recursos para contratar las plazas. Se están buscando la manera de resolver el problema, Maday. Así es, y bueno, pues para ello dice también que a fines de agosto de este año todos los niños que sean inscritos en el mes de febrero a preescolar serán recibidos en sus respectivas escuelas, ya que el gobierno estatal por conducto de la SEP, como de los SEP, está tomando las medidas para poder resolver este problema. Bueno, pues ahí tenemos ese problema, precisamente esa información. Y bueno, pues se está trabajando en este asunto. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida volvemos con más información aquí en punto y aparte. Y bueno, después de la pausa le daremos a conocer a usted sobre los alcaldes que no se encuentran en nuestro estado. Muchos alcaldes, bueno, pues se fueron de vacaciones, andan fuera del país. Algunos tienen muchos problemas en sus municipios y sin embargo, bueno, pues esto no les importó y se fueron al vecino país del norte. Algunos de ellos, bueno, pues con grandes problemas dentro de su administración, problemas de inseguridad, de agua potable. Y bueno, pues comentan los ciudadanos que pues es necesario que estén pues dando el último estirón ahorita antes de que salgan de su gobierno municipal, pero muchos de ellos no lo entienden así y se fueron de vacaciones. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida volvemos. Bueno, ya estamos de regreso aquí en punto y aparte. Seguimos con más información. La canciller mexicana Patricia Espinosa señaló, claro, pues el día de ayer en las sesiones plenarias de la 38 Asamblea General de la Organización de Estados Unidos de Estados Americanos, que la escalada de los precios de los energéticos y los alimentos provocará 15 millones de indigentes adicionales en el continente. Esta escalada de los precios, dijo, no beneficia a la larga ni a los productores ni a los consumidores, y por lo tanto es una realidad que no se puede ignorar. Es en un contingente donde hay más de 50 millones de pobres, los efectos de esta situación provocará más de 15 millones de indigentes adicionales, subrayó Espinosa en el segundo día de la asamblea. En este sentido, el canciller de Panamá, Samuel Lewis, dijo que su gobierno ha propuesto la creación de una bolsa regional con excedentes alimentarios que ayude a paliar los problemas que en los países más afectados. Si no se plantean iniciativas, podríamos ver el retorno a situaciones ya superadas de hambre e inestabilidad política. También insistió a los participantes de la reunión a enfrentarse a los nuevos retos que se presentan en la región, que se encuentra en una hora decisiva, entre ellos y toda la delincuencia transnacional, que cada vez es más organizada, con acciones de grupos que comercian con armas y drogas, algo que considera un problema común que requiere una respuesta conjunta. El conflicto colombiano-ecuatoriano, si bien no figura en la agenda de la Asamblea, se ha hecho presente. El propio secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se refirió al encuentro que sostendrán precisamente hoy con los cancilleres y dijo, yo no esperaría grandes resultados. Y bueno, uno de los temas más sonados es precisamente este de la hambruna que se ve, evidentemente que ya viene, Alfredo, en este mismo tema. Adelante. Así nada ahí, continuamos con más información. Los crecientes precios mundiales de los alimentos están amenazando a 30 millones de africanos con hambre, dijo ayer el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, instando a una cumbre sobre crisis alimentaria a actuar inmediatamente para dar ayuda a los países con mayor riesgo. Zoellick indicó que los líderes deberían enviar semillas y fertilizantes a los agricultores empobrecidos, como también levantar las barreras a las exportaciones que están colaborando con el alza de precios. Existen unos 800 millones de personas alrededor del mundo que hoy sufren de desnutrición, y con el alza de los precios de los alimentos va a aumentar ese número, aseveró el directivo del organismo internacional. Nuestra estimación es que el incremento en los precios de los alimentos está llevando a 30 millones de africanos a la hambruna, expresó. El presidente del Banco de México mencionó haber visto a la gente de Haití tratando de evitar los retorcicones de hambre, haciendo pasteles de barro para llenar sus estómagos, un poquito de aceite, un poquito de sal y barro. ¿Cómo ves, madre? No, pues, un poquito de aceite, un poquito de sal y barro. Triste la situación, madre. Un poquito de aceite, un poquito de sal. Sí, es uno de los alimentos que consumen mucho precisamente allá en aquella zona. Barro, imagínate. Y ya hemos visto algunos reportajes donde precisamente se hacen este tipo de alimentos, se hacen una especie de galletas. Con el barro. Unas galletas que son muy comunes allá en aquella zona. Los niños, la gente, las coma, Alfredo. Bueno, pues ahí tenemos esa... Es que la tristeza, ¿no? Ahí es cuidar ese tipo de noticias. Y pues, digamos, es la realidad. Se habla de que esta hambruna es propiciada precisamente. Resolver la crisis global de alimentos podría costar hasta 30 mil millones de dólares al año. Y las naciones ricas les hacen poco para ayudar a las naciones pobres para enfrentar el problema. Así lo dijeron funcionarios de las Naciones Unidas. Y bueno, pues el director general de la Organización de la Comida y la Agricultura de la ONU convocó en Roma una reunión de 3 días a la que asistieron docenas de líderes mundiales. Criticó agudamente a las naciones ricas que manifestaron haber reducido su gasto en programas agrícolas para los pobres y que han ignorado la pérdida de bosques y selva mientras gastan miles de millones de dólares en el mercado de carbono en subsidio para sus propios agricultores y en biocombustible. Los países en desarrollo, pues de hecho, acuñaron políticas, estrategias y programas que, de haber recibido el financiamiento apropiado, le habrían dado al mundo seguridad alimentaria. Quien añadió que la comunidad internacional finalmente se movilizó para ayudar, pero solo después de que los medios transmitieran los disturbios y el hambre. Dijo que en la última década ha habido muchas reuniones para discutir la necesidad de programas antihambre y desarrollo de la agricultura en las naciones en vías de desarrollo, pero no ha habido dinero suficiente para llevarlos a cabo. Otro gran debate en la conferencia se centró en el papel de los biocombustibles en la escasez de alimentos. La delegación de los Estados Unidos ha sostenido que solo entre el 2 y 3% que en el incremento de los precios de los alimentos son atribuibles a biocombustibles. Sin embargo, la ONU dice que es aún mucho más alto. La producción de biocombustible afecta los precios de los alimentos porque los agricultores de muchos países han cambiado sus cultivos comestibles a cultivos para combustible. Nadie comprende cómo subsidios de 1 o 12 millones de dólares en el 2006 y tarifas proteccionistas tienen el efecto de desviar 100 millones de toneladas de cereales para consumo humano, mayormente para satisfacer el hambre de vehículos de combustible. Bueno, pues un tema muy interesante, Alfredo. Son temas muy interesantes que deben ser. Y fíjate, Maray, cómo nos ha absorbido el hecho de la presunción, el hecho de querer vivir de las apariencias, Maray. Este tema, de veras que lo que está hablando esta nota es muy cierto. Se han preocupado los países ricos, los países que manejan mucho dinero, se han preocupado más por por tratar de sacar combustibles en vez de productos comestibles, que en verdad la gente de otros países, la gente de los países pobres, pues están extremadamente en esta ocasión en Maraí, extremadamente pobres. El hecho de esto que acabas de comentar tú y que acabamos de ver en la nota, donde pues en algunas partes del mundo, que en este caso Haití, lo que nos comentan ahí, ¿cómo es posible que se estén comiendo el barro con poquita sal y con poquito aceite, preparando alimentos de ese tipo? Pues vamos a hacer como en China, ¿no? Sí. Que bueno, pues allá tienen brochetas de caballitos de mar, de gusanos de seda, de víboras, de escarabajos, de alacranes. Se comen los perros. Todo lo que se mueva, se comen. Todo lo que... Dicen que los alacranes son crujientes. Y bueno, pues hay muchos platillos. Pero se pasa de los... Dice... De los insectos, hay de muchas otras cosas, y eso puedes convertirte en fanático de este equivalente chino, de los gatos de puesto. Bueno, pues... Y bueno, también te paso por la mente que te picara en cuanto se sienta la mordida, pero es tan raro tener una brocheta de escorpión en la mano que se olvida que está muerto. Dicen que de negro pasa a ser verde después de que es frito. Dice, bueno, pues los que han probado este tipo de platillos, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos precisamente numerosos puestos de comida que venden productos exóticos como caballitos de mar, estrellas de mar, gusanos de seda, víboras, escarabajos, escorpiones. Este es el menú en las calles chinas de Beijing. Pero aquí, ¿qué nos vamos a comer? Pues también, ¿no? Que hay muchos opilotes, ¿no? No, ya ni hay. Ya no hay. Aquí todo se ha ido terminando, se ha ido acabando, Maraí. Claro, pues entonces va a haber necesidad de que cambies tu dieta alimentaria, Alfredo. Así es, Maraí. Vamos a tener que entrarle a lo que al barro, a lo que venga. Al barro. El barro, a las leguminosas, como la verdolaga, el quelite, que antes la gente consumía mucho. El zacate, lo hemos dejado de consumir, y pues ojalá y no lleguen esos tiempos, madre, que tengamos que volver a hacia atrás. Es difícil, ¿no? Y es que ha habido muchos problemas que precisamente han orillado al mundo tener ese tipo de problemas, a los países grandes. Y es que fíjate, Maraí, que la escasez de comida amenaza al mundo, ¿eh? Así es, pero eso es debido también pues a grandes eventos como la producción de etanol. La producción de etanol con productos que antes eran alimenticios, pues, o sea, que la gente utilizaba como lo que es el maíz, como lo que es la caña, pues se utilizaban para la cuestión alimentaria de la ciudadanía, del ser humano. Ahora grandes cantidades de maíz, grandes cantidades de caña, de otros productos, pues se están utilizando para la producción del etanol, que en algunos países ya lo utilizan desde el petróleo, desde las gasolinas. Bueno, pues eso es son factores muy importantes que nos están atacando en la cuestión alimenticia, Madre. Y este, por ejemplo, el Banco Mundial pues, dio un anuncio sobre una nueva línea de financiación por 1.200 millones de dólares, incluidos 200 millones en donaciones para aliviar el impacto de la subida de los precios de los alimentos en los países más pobres. Y bueno, se da a conocer que el organismo prevé que su respaldo a las actividades agrícolas y los programas alimenticios en todo el mundo alcancen el próximo año los 6.000 millones de dólares frente a los 4.000 millones del 2008. El banco prevé también el lanzamiento de programas para asegurar las cosechas y proteger de esa forma a los países más pobres y a los pequeños propietarios frente a posibles eventualidades. los precios de los alimentos han subido una media del 68% entre enero del 2006 y marzo de este año. Ese aumento ha sido particularmente agudo en el caso de alimentos con el consumo básico como el maíz, que subió un 128% en el periodo. El arroz, cuyo precio se duplicó, y el trigo, que se encareció un 123%. Y bueno, dan a conocer que los líderes de las naciones más pobres, entre ellas muchas africanas, están pidiendo una acción internacional concertada para afrontar la actual crisis. El presidente de la institución financiera expresa su confianza en que la reunión internacional que se celebrará en Roma la próxima semana bajo el amparo de la ONU para afrontar la crisis actual se salde con decisiones concretas. Y bueno, pues, insistió que la ayuda inmediata debe destinarse a las tareas más apremiantes, como asegurar que los niños en edad escolar reciban alimentos y las mujeres embarazadas la nutrición apropiada. El Banco Mundial dará luz verde y él mismo dará donaciones a 5 millones, de más de 5 millones de dólares para los pueblos más pobres, entre los que está Liberia, Haití. El organismo multilateral espera aprobar en los próximos meses desembolsos para otros países. Y bueno, la idea es responder de forma inmediata a las necesidades humanas de la presente crisis, en lugar de dedicar entre 4 o 6 meses a aprobar otros proyectos. Bueno, pues ahí tenemos. Ya los restaurantes anuncian las alzas, se habla de que le reducirán el 10% del precio del arroz. Pues hay crisis, urgen medidas para combatir las crisis alimentarias en el mundo. Y bueno, pues otros apoyarán industrias, las industrias apoyarán medidas contra el encarecimiento de alimentos. Y bueno, pues todo ahorita los grandes líderes del mundo pues están viendo este problema precisamente, Alfredo. Y bueno, pues estamos viendo por ahí un mapa de lo que era lo que es la pobreza alimentaria. Los mayores índices de este fenómeno se concentraron en especial en las zonas del Pacífico Norte y Sur de Chiapas y centro de Oaxaca también. Esto referente a nuestro país, ¿no? Y estamos viendo cómo en algunos estados de la República Mexicana hacen todavía unas tremendas filas, colas para pues tener el alimento. Es pues realmente triste, ¿no? Ahí estamos viendo aquí en las gráficas un niño por ahí extendiendo el plato, y en verdad de veras que es lamentable, realmente triste darte cuenta y ver ese tipo de acciones que pasan aquí en nuestro país, ¿verdad? Claro que el encarecimiento de los alimentos solo le pegan a los más pobres, ¿no? La población más pobre del país es la que ha tenido el mayor impacto por las caras de precios de los alimentos en el mercado internacional. Fíjate que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, aseguró que el sector más pobre de zonas urbanas en México podrían ser los más afectados por el incremento en los precios de los alimentos alrededor del mundo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En el país, más de la mitad de los mexicanos gastan 30 pesos de cada 100 en alimentos y bebidas consumidos dentro del hogar. Esta tendencia se agudiza en el caso del 20% de la población de menores ingresos. Y bueno, pues en el país el efecto de las presiones en los precios mundiales de los granos sobre la inflación interna es alta, y el mes pasado la inflación anualizada de los alimentos se ubicó en un 6.81%, nivel superior al 4.25% observado por la inflación general. La tortilla, la leche y el azúcar reflejan una estabilidad de precios en lo que va del año, según el Sistema Nacional de Información de Mercados de la Secretaría de Economía. Y bueno, pues ahí vamos, precisamente estamos viendo la cara de la pobreza. Es triste, ¿no? Así es, ¿no? Estamos. Vemos estos hechos que pasan ahí, y vemos, por ejemplo, cuando pasan casos, o cuando ves en televisión, o cuando ves en programas, o lo ves en la realidad, la gente que vive en la vastedad, madre, esa gente peleándose por un plato de comida, y acá a lo contrario, la gente que vive en la vastedad tirando, desperdiciando. Lo vamos a ver en estos días, Maday, en este mes completito. Vamos a ver cómo en realidad se desperdicia tanto dinero. Y bueno, pues mientras tanto, fíjate que los restaurantes en el país ya están anunciando alzas de precios. A partir de la próxima semana los restaurantes aumentarán los precios de sus menús ante la imposibilidad de enfrentar los aumentos de materias primas, que oscilan entre el 10 y 30% de los aumentos. La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la CANIRAC, dijo que los incrementos de insumos tienen que repercutir dentro de los precios de los establecimientos. El gremio ya negocia actualmente un acuerdo con la cadena de autoservicios Walmart para que ofrezca promociones en los restaurantes. Bueno, pues por el problema donde están es que los acuerdos terminan este mes y se establecerán nuevas negociaciones a precios de mercado. Bueno, pues esto solamente queremos concientizar que es una realidad. Muchos dicen, bueno, pues muchas veces no nos somos apáticos a los problemas de este tipo, que no, pues que si se privatiza el petróleo, pues a mí qué, que al cabo pues nunca me dan nada, yo que tengo de eso. Que si la crisis alimentaria, bueno, pues a mí qué, aquí en mi rancho siempre pues hay guamuchi y desiguajes que comer. Que gane quien gane, no me interesa. Me voy al río y saco una mojarra y unos mollitas y con eso lo hacemos. Gane quien gane, pues de todos modos yo como. Yo tengo que trabajar y que a mí que me importa. Debemos de poner un poquito más de atención en todo. Y bueno, pues son situaciones que quieras o no, aunque tú no tengas nada que ver en este asunto, te va a afectar. Aquí estamos viendo los resultados. Estamos ya viendo gráficas de algo de lo que sucede, de lo que... de por sí que hay lugares, hay países muy pobres, pero que bueno, pues con esta medida, bueno, pues imagínate. Se torna una crisis alimentaria muy muy aguda. Yo pienso que la más aguda de los en la historia del mundo, en muchos problemas con los alimentos, con los granos básicos, y los líderes del mundo que se ponen y no se ponen de acuerdo. El interés de muchos de ellos es solamente seguir buscando la manera de tener más de combustible, ¿verdad? Y bueno, pues ahí tenemos que los alimentos más preocupados, más los países ricos nos van a hacer falta. Pero los países ricos no van a tener plato de frijoles dentro de poco, pues ya va a ser un lujo, ¿no? Así es. O sea, los países ricos más preocupados por producir combustibles que por producir alimentos comestibles, claro. para es que han estado preocupados de este asunto, ¿no? Así es. Claro, pues estamos llegando al final, pero vamos punto y aparte con este tema. Yo pienso que es un tema de interés general. Y bueno, pues muy, muy interesante. Estaremos platicando más sobre este tipo, sobre este asunto. Y bueno, más que nada informándolo solamente porque, bueno, pues a lo que se ve, pues no hay marcha atrás por el momento. Es mucha la inversión. Y bueno, los países muy ricos, pues se ven una negativa de apoyar a los países más pobres.